Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este hermoso y nublado miércoles 29 de junio. Ya verano. ¿Ya qué dijiste? Bueno, ayer sí fue un día de verano. Sí, sí. Y vuelve. Creo que el viernes hace un día espectacular. Bien, bien. Nos relaja un poquito para que la piel esté más suave y no se queme tanto. Pero ayer lindo día. ¿Qué hiciste, Beltrán? ¿Estuviste por la calle? Estuve estudiando. Muy bien. Muy bien. ¿Te va a agarrar Lila, el contrabajo de Madrid, la tanguera? Estoy estudiando tango, ¿no? Sí. Hombre, claro. Un poco de todo. Bien, bien, bien. Che, qué bonito el contrabajo nuevo. Sí, está muy bien. Suena. Suena súper lindo. No, me encantó. El otro día, el domingo, un espectáculo. Lo escuchaba ahí rasquetear al lado mío. Dije, mamita, qué rico esto. Sí, que cambió. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo te encontrás con él? Bien, muy bien. Ahora tengo que estudiar, que no me riña Lila por no estudiar lo suficiente. Bien, bien, bien, bien. No, muy linda adquisición la del contrabajo este que trajiste de Coruña. Un saludo para, ¿cómo se llama el contrabajista uruguayo? Un saludo para el contrabajista uruguayo de Coruña. El contrabajista uruguayo, un saludo para él. Que muy, muy, muy buena adquisición la del contrabajo nuevo de Raúl Beltrán. Ya saben todos, si quieren verlo y escucharlo, los domingos, los jueves, casi todos los días. Esta semana, miércoles, jueves, dos veces el viernes, sábado y dos veces el domingo. Ahora lo que queda, mamita. Ahora lo que queda, sí. Mamita, buena. Pues hay que... Se nos va a llenar, se va a hacer de oro, Beltrán. Bueno, hay que pagar el contrabajo. Ah, pensaba que te habían dado regatis así. Ah, sí. Le dije, hombre. Era majo el uruguayo. Era muy majo, pero no me lo dejó gratis. No, chico. Una pena. Los contrabajos, como todo instrumento, son. A ver, más como eso, ¿no? Una madera toda artesanal. Hay que pagarlo, viejo. Hay que pagarlo. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, así que ayer, el día de sol, en casita. En casita, estudiando como un estudiante. Bueno. ¿Pero qué tenés? ¿Algunos bolos así diferentes? Claro, hoy tengo un concierto con el gran Jacobo Miguel, ahí en El Vasco, en Oviedo. Ah, mira qué bueno. Mañana jam session, tengo un ensayo con la orquesta de salsa Son de Cuba. Entonces tengo que aprenderme ahí todos los tumbaos. Mira qué bueno. Hay que practicar esa técnica tanguera del contrabajo, que también tienes lo suyo. Claro. Che, estás variado de música, muy variada, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Muy bien, Beltrán. El contrabajista polifacético. El contrabajista polifacético que no puede salir a la playa porque tiene que estudiar. Ay, bueno, ayer no hubo más de playa, pero hubo Cuesta del Cholo. No me sorprende. Cuesta del Cholo. Uy, esto me suena. El lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, la de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Qué buenos, chicos. Qué buenos, chicos. Qué buenos, qué sintonía. Qué sintonía más buena, che. Y ayer me lo encontré a Falo también en la Cuesta del Cholo. Ah, ¿qué tal? Bien, no sé, nos cruzamos dos, tres palabras, estábamos ahí, nos cogimos unas sardinitas. No sabes cómo entraron, ¿eh? Ahí en el mercante. Son un poco fallos, pero las sardinas, riquísimas. Ferna Mijas decía, qué fuertes son. Digo, claro, son fuertes. Pero a mí me encantan las sardinitas ahí de la Cuesta del Cholo. Un manjar, che. Las sardinitas de la Cuesta del Cholo. ¿Las probaste una vez? Las de la Cuesta del Cholo, ¿no? No, muy ricas. Era plancha, pero con un saborcito especial. Muy buenas estuvieron. Bueno, ¿qué no trajiste para hoy, Beltrán? Bueno, a petición de... ¿De quién? De un afamado tanguero aquí presente. Pero bueno, Pero bueno. Pues hoy traje de un disco del gran y magnífico Louis Armstrong. ¡Qué capo! ¡Qué capo! Ese, ¿no? Ese mismo, ese mismo. Además que un poco más bajo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y además traje un disco que a mí me gusta bastante, de 1952, con una orquesta dirigida por C. Oliver, que está bastante bien. Bueno, y este Luis Astro nació un poquito para la gente que no lo conozca. ¿Sabes algo? Un poquito de su vida o su biografía. Claro, Louis Armstrong es el primer gran improvisador del jazz, y no solo con su instrumento, que era la trompeta o la corneta al principio, sino con la voz. Fue el primero que empezó a improvisar con... Así... Exactamente, todos los que lo hicieron después lo hicieron por Louis Armstrong. Qué grande. Sin Louis Armstrong no hay lo que viene después. Y él nació en Nueva Orleans en 1901. Nueva Orleans, cómo me gustaría ir, che. Claro, la cuna del jazz. Sí, me encantaría Nueva Orleans. Hasta lo dice nuestra sintonía. Claro. Y este enano, viste, no se le escapa una. Sí, y entonces aprendió a tocar la corneta de pequeño. Luego, con el gran trompetista Keen Oliver, trabajó mucho y se mudaron a tocar a Chicago, que también era una fuente de músicos de aquella época, músicos negros, muy importante. Y luego conoció a su primera esposa, que era pianista, y ella le dijo, pues sal de esta banda y hazte solista, eres una estrella. Entonces se hizo solista y acabó, como no, en la cuna del jazz, el Harlem. Qué grande, qué bueno. Así que es una especie de, en un sentido, de Gardel en el jazz, en el canto, ¿no? Como sin esta persona no hubiera pasado todo este... Se podría decir que Louis Armstrong es el Gardel del jazz y Gardel es el Louis Armstrong del tango. Muy bien. Estas duplas. Por eso esta música popular mundial, ¿viste? Qué bueno. Sí. Pues vamos a escuchar la primera pista, que se titula I Get Ideas, que quiere decir me dan ideas. Y lo que dice en la letra es que cuando estamos bailando tan peligrosamente cerca, me vienen ideas. Opa, no contemos las ideas, que es temprano todavía. Por la época de esta composición, las ideas serían muy románticas. Sí, sí, románticas. Entonces vamos a escuchar este I Get Ideas con la voz de Louis Armstrong. Ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you 'cause I care more than I care to. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. Yes, I get ideas. And after we have kissed goodnight, still you linger. I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you never say. I only hope they say that you could love me too. But that's the whole idea. It's true. Lovely idea that I fall in love with you. We'll be right back. though we have kissed goodnight, still you linger. Babe, I kind of think you get ideas too. Acabamos de escuchar este I Get Ideas en la voz y trompeta de Louis Armstrong, y se me olvidaba comentar que ya que estamos entre tango y jazz, esta, ¿qué sí, canción sí, es esta? Sí, yo creo que se dio cuenta todo el mundo. Pues, que encima viste cómo se ríe al final. Claro, metió un adiós muchachos ahí, el tango de Gardel. Exactamente, como hizo en otras ocasiones Louis Armstrong, utilizó un clásico del tango y le puso... un letrista le puso letra en inglés, muy romanticona, y hicieron esta versión de Adiós Muchachos. Muy linda, muy linda. Sí. Encima están buenas esas mezclas, ¿no? De un hemisferio al otro, ¿viste? Que se juntaba lo popular. Claro. Y salían estas cosas tan ricas. Sí, entonces... Muy buena sorpresa, Beltrán. Ya. Sorprendiendo a todos, Raúl Beltrán. Con el Adiós Muchachos por Louis Armstrong. I was just me, Mrs. Abercrombie's happy birthdays. Exactamente, es un poco eso. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otra canción romántica, como no, que se llama A Kiss to Build a Dream On. Un beso para construir un sueño. Y en la letra dice: dame un beso antes de que te marches y mi imaginación alimentará mi corazón hambriento. Ah, pa. Entonces, este es A Kiss to Build... Buena imaginación, ¿eh? Buena imaginación. A Kiss to Build a Dream On, un beso para construir un sueño. Vamos a escucharlo con la voz y trompeta de Louis Armstrong. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give, I kiss the pill I dream on. Y aquí escuchábamos este A Kiss to Bill a Dream On, compuesto por Kalmar, Ruby y Oscar Hammerstein II. ¿Un segundo o segundo? Ah, pensé que decías, un segundo. Un segundo. Un segundo. Che, qué linda la voz de este hombre, ¿eh? Y esa trompeta cómo suena, ¿eh? Sí, toda la banda que tiene por detrás, el trombón respondiendo las frases. Sí, no. Preciosísimo la encima la onda que le pone el tipo ya al interpretar. Es muy, muy interesante, la verdad que... Por algo, es el que es. Es el que es, el que le llamaban el rey del jazz. Claro, capo totalmente. ¿Cómo no? Entonces vamos a seguir escuchando ahora una composición de Williams que se llama Cold, Cold Heart, que quiere decir frío, frío corazón. ¿Qué pasaría ahí, viste, para que le llamen que tienes un corazón frío? Frío no, frío, frío. Frío, frío, doblete. Pues vamos con Cold, Cold Heart. So hard, my dear, to show that you my every dream. Yet you afraid each things I do, just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind, melt your cold, cold heart. Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying out the things I didn't do. Yes, in anger unkind words say that made the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Was a time when I believed that you belong to me, but now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Now why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Oh, why can't I melt your cold, cold heart? Y así acababa esta canción diciendo Louis Armstrong, ¿por qué no puedo derretir ese corazón frío, frío tuyo? ¿Lo habrá conseguido? Seguramente no, si no... si no sería corazón derretido. Derretido. O sin hielo, ya calentito. qué grande el Armstrong. ¿Cuándo se fue de esta tierra? De esta tierra se fue en el año 1971, con 70 años exactamente, en Nueva York. En Nueva York. Y dejó detrás suyo 595 sesiones de grabación. Mamita, bien, ¿eh? Que empezó en el año 21 con su primera grabación, imagínate. Con 19 años. Con 20 años. Qué grande. Y claro, imagino, claro, ya en aquella época lo que sería Nueva Orleans, ¿viste? Que ya sigue siendo como la parte olvidada de Estados Unidos, ¿viste? Están en el sur, que pase todo ahí abajo, ¿viste? Pero... Sí, justamente Louis Armstrong nació en la zona prostibularia de Nueva Orleans, que era el peor barrio. Sí, lo peor encima. Ya de mal, peor todavía. Sí. Y bueno, la mayor parte de la gente que al final sale fuerte en este mundo, muchos nacieron en lo más humilde, lo más pobre, ¿viste? Yo que sé, suele pasar mucho de... Es raro que vengas de una familia muy bien y... O, no, pueden funcionar igual, pero estas son las típicas, ¿viste? Que salís de la nada, de lugares muy turbios y sucios, y llegás a lo más alto. Claro, si luchas desde el principio, luego no es difícil seguir luchando. No, pero bueno, a veces la constancia o lo que te trae atrás en tu cabeza, ¿viste? Que a veces machaca. El pasado te puede taladrar mucho la cabecita, ¿viste? Ya lo dicen muchos tangos. Ya, por eso, ¿viste? Y bueno, a veces funciona. Que eso es lo bueno. No siempre tiene que ser para los de arriba. Bueno, pues vamos a continuar, después de estas reflexiones, con una composición de Hammerstein y Wilkinson que se llama Because of You. Por causa tuya. Esto es... ¿Because? ¿Qué es because? Because. Es por causa. Por causa. Pues vamos con Because of You. Song in my heart, because of you, my romance had its start. Because of you, the sun will shine, the moon and stars will say you're mine forever. Never, but Bamba do that, this baby do that. No, live for your love and your kiss. It's paradise to be near you like this. Because of you. My life is now worthwhile, and I can smile because of you. Love and your kiss. Be near you like this, and it's because of you My life is now worthwhile. I can smile, Baba don't be this, Baba don't be the you, Baba Baba said it was bad, Baba because of you. That's the end. Y ahí decía Louis Armstrong, este es el final. Qué bueno, me encanta. Tiene un bajo. Cuando hace. Cuando se va para abajo, mamita, qué hermoso, me encanta. Sí, esa voz cascada por el tiempo, sí, y sí, por los adulterantes que solía tomar. Voz aguardentosa. Exactamente, voz aguardentosa. No, no, me encanta, la verdad, cómo lo cantaba, cómo. Re clara el tipo, re clara. Reclada. Y ahora vamos a escuchar una canción que ni voy a presentar, ya que todos la conoceremos. Vamos con el siguiente tema. ¿El siguiente tema? ¿No lo decís directamente? ¿Vamos? No lo digo, que el público... Acá está Marita y el Champion haciéndonos... Dice, el aguante escuchándonos. Un abrazo grande en esta mañana medio lluviosa. Para escuchar a Louis Armstrong, vamos todavía. Vamos todavía. Un besito, Marita. Un besito, Chris. Y a Suki. Y a Suki. Che, que ahora la familia son cuatro ya. Ya. Un besito. Seguimos con el tema este que es. A ver quién lo adivina. A ver quién lo adivina. Mande mensajito al 666-694-474. Y ¿qué? Ganarán una entrada para venir a Radio Crash a escuchar el programa en directo. Mamita querida, menudo lujo. Ah, y ahora que hace calor, viste que estamos medio. Sí, hay que venir a vernos. Seguimos con este tema, a ver si lo adivinan. Magic spell you cast, this is love you unrolls. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love unrolls. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unroll. Love La verdad que sí. Este, un clásico total, ¿eh? La Vida en Rose. Ah, mira, te ganaste una entrada para ver el programa en directo aquí en Radio Crash. ¿Cuándo tengo que venir? Pues el miércoles que viene, seguramente. Bien, ¿a qué hora vengo? A las 11. Ah, bien, bien, buenísimo, qué alegría. A ver si, traigo a alguien invitado también. Pues exactamente, esta es la canción popularizada por Edith Piaf que interpreta Louis Armstrong con su letra en inglés. Hermoso, no, preciosa la interpretación. Es de Edith Piaf, ese clásico. Es cierto, sí, sí. De ella, ¿no? Sí. Eso, me parece que sí. Yo creo que sí. No, muy buena versión, ¿eh? Este, todo lo hacía bien, che. Hombre. Por lo menos en la música. Vamos a dejar siempre algo latente por ahí, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, pues vamos a continuar con esta voz y trompeta de Louis Armstrong con la canción, también en francés, que se llama C'est si bon, que quiere decir, es así de bueno. Dicen que no nos pueden conectar por internet, che. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a decirlo en francés. Qu'est-ce qui se passe aquí? Qu'est-ce qui se passe aquí? Claro. No, algo que no sé, dice, no, que no sé, dice Begoñita, dice que no se puede conectar. ¿Qué, McAllan? Esto no puede ser. Puede ser, aquí hay que arreglar la situación. ¿Dónde está Falo? Falo, ven para aquí, Falo. A ver si para la semana que viene tenemos. Es que es muy raro, porque hasta últimamente iba bien la cosa. Sí. ¿Qué McAllan? ¿Sabes lo que es un McAllan? No sé lo que es un McAllan. Un whisky muy rico. Ah. Sí, estoy acá publicidad, ¿viste? A ver si el señor McAllan me regala una cajita. Beban McAllan. McAllan. No se manda ninguna macana. Los hermanos macana. Qué rico lo macalan. Que entonces seguimos, Juan. Vamos a continuar con C'est si bon. C'est si bon. ¿Significa algo C'est si bon o es directamente C'est si bon? Es así de bueno. Ah, pa. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. We'll be right back. Y con esa nota tan aguda acaba Louis Armstrong en este Sé Si Bon. Terriblemente aguda, ¿eh? Sí, sí, vaya registro que sí, tiene. Sí, sacale, buscala, ¿viste? Para sacarle ahí arriba, mamita querida. Esa voz tan grave y esa trompeta tan aguda. Sí, es terrible. Me encanta. Sí. Tiene un swing para el rollo, la verdad, el tipo capo total. Un capo de Luis. Espero que se puedan conectar bien la gente para estar escuchándonos, porque no te puedes perder a Luis. No. ¿El tipo viajó bastante por el mundo, Chase, a veces? O... Pues sí lo sé y te lo voy a decir después de la siguiente pista. ¡Apa! ¡Qué sorpresa! Mira. Pues vamos ahora a escuchar Maybe It's Because. Quizás es por esto. Vamos con Maybe It's Because. Maybe it's because the kiss you gave me touched my heart and went right through. Now I can't tell you why, I only know that I fell helplessly in love with you. Oh, maybe it's because the song we dance to tell a story old and new. I can't figure out just why it came about or how I fell in love with you. I could say you're grand and therefore I care for you so. But there is a why and wherefore, and I'd like to know. Bubble, now maybe it's because the star I wished on made a certain wish come true. It just could be that you were meant for me, and maybe I was meant, oh baby, meant for you. Just could be that you were meant for me, and maybe, baby, those dogs, those bubbles, that you do, bubbles, that for you. Y ahí acabamos de escuchar Maybe It's Because, compuesto por Scott y Ruby. Y como hablábamos antes, sí, Louis Armstrong llegó a tocar por todo el mundo. Ya en el año 32, él marchó a Europa de gira. Y que fue un tremendo éxito, obviamente. Claro. Y estuvo 2 años enteros de gira, antes de volver de nuevo a Estados Unidos, donde triunfó, donde fue, sobre todo en París. Fue muy aclamado en París. Es que Francia y el jazz están muy hermanados, ¿eh? Sí. Bueno, Francia en realidad con la cultura popular mundial, pues también se hermanó con el tango, quiero decir, tiene ese punto Francia que agarra muy bien lo que es la música popular, ¿no? O por lo menos en aquella época, y lo que yo conozco que es entre más que tango, y como el tema del jazz lo mismo, pues hay mucho jazzero francés. Sí, y en la época, esto estamos hablando de los años 30, pero ya en la época de los 50 y los 60 había muchos músicos de jazz estadounidenses de todas las partes de los estados que recibieron un trato muy, muy bueno en Francia y se quedaban. O... Había un guitarrista, ¿no?, que era uno de los mejores de jazz francés, que trajiste un día. Ah, era... Él se popularizó en Francia, pero era de Bélgica, era belga. El belga. Era Django Reinhardt, gran... Que trajiste acá, que me acuerdo. Sí, gran... ¿Viste cómo funciona? Vaya cómo funciona el coco aquí de Regine. Sí, Django Reinhardt, que venía influenciado precisamente por Louis Armstrong. Lo llamaba su hermano. Y los grandes siempre se juntan, Beltrán. Sí. Acá lo tenés presente. Acá lo tenés. Y sí, también pasaba que en Estados Unidos, en esas épocas, en los años 40, 50, 60, a los músicos de jazz y además negros los trataban bastante mal, tenía bastante problemas. Qué raro, con los negros, ¿qué hay, racismo o no? No lo sé, algo comentan por ahí. Me parecería raro, somos blancos y negros y algunos café con leche como yo, ¿cómo va a haber problemas de raza? Es rarísimo eso. Si pues, viven extraterrestres no lo podría creer. Pues exactamente, había algún problema y entonces cuando iban de gira a Francia, los trataban como estrellas, no los trataban como estrellas negras. Claro, claro. Y entonces por eso estaban muy cómodos yendo, entonces siempre hubo mucha tradición, sobre todo en París, de músicos que van de gira constantemente o que se mudan a vivir allí, como hizo Dexter Gordon o Bud Powell. Sí, es normal, ¿viste? Al final si me tengo que estar fumando todos los días, como la película esta, Green... No sé cuánto que trabaja... The Green Morgan, Book. Esa, que trabaja Viggo Mortensen. Es argentino. Sabía que es argentino, ¿no? No, sabía que algo hablaba de español, pero no sabía por qué. Bueno, en realidad no sé que sea argentino, pero creo que nació por Austria o por algún lugar de por ahí. Pero su padre creo que era ingeniero o alguna movida de estas y se fue a trabajar como 10 años a Buenos Aires. Ah. Entonces él desde los 8 hasta los 20 vivió en Buenos Aires. Quiere decir... Lo mejor. Aprendió todas las trampas. Y después ya su padre se lo trasladó a otro lado y el tipo siguió. Y después lo llevó a Estados Unidos. Pero él vivió muchos años ahí en Buenos Aires. Y claro, una edad muy importante para una persona, ¿no? Que es la adolescencia. Claro. Y todas las trampuzas las aprendió ahí el tipo. Por eso cuando habla te dice: no, che, viste que. ya. Habla español, pero argentinizado el tipo. Ya. Capo. Pues vamos a continuar. Esta va a ser la última pista de este disco que se llama Satchmo Serenade. Satchmo, que era el este, apodo este de... Este disco que empezó por el tema 13, entiendo. Sí, esta... Es un CD solo de... Es un de LP del año 52 que se llama eso, Satchmo Serenades, las serenatas de Satchmo, que es Louis Armstrong, su apodo. Y vamos a continuar con esta última... pista que se llama I'll keep the love light burning, que quiere decir mantendré la luz del amor encendida. Qué romántico el tipo. Qué romántico el tipo. Che, ¿sabes si él componía y escribía o...? Sí, tiene alguna composición. O más que todo interpretaba temas de otras personas, como el tango, ¿no? Que... Sí, más que todo interpretaba canciones de otras personas, pero sí que tiene alguna composición original que si quieres... Como todavía nos queda un poco de tiempo, podemos poner, después de acabar este disco, una composición original. Me encantaría. De Louis Armstrong. Pues vamos a acabar este disco con I'll Keep the Love Light Burning. The love light burning in my heart, so that you could find the way to me. For you, there's such a yearning in my heart. Darling, it will burn eternally. The flame will grow into the fire as bright as any star above. Soon as the glow of desire light your way to my love. Oh, I'll keep the love light burning in my heart. So that you could find your way to me. Burning in my heart, so you find your way to Bobby that love that Baba Bobby that. Oh, yeah. Esto era I'll Keep the Love Light Burning y con ello acabamos el disco Satchmo's Serenades de Louis Armstrong con la orquesta dirigida por Cy Oliver, grabado en 1952. Acá la gente no puede ver, pero flor de libro que tenés ahí, ¿eh? Flor de libro con información interesante y dibujitos muy guapos. Muy bueno. ¿Y qué es todo de Louis Armstrong? ¿O? No, es un libro de jazz en Nueva York en los años 20. ¿Qué lo agarraste? ¿Vos estuviste por allá, no? No, este me lo regaló mi madre. Mira qué tú. Grande. Conchi, un beso a Conchi. Un saludito. Claro. Muy pues, lindo libro, hay de todo ahí, ¿no? Sí, sobre todo estos intérpretes conocidos en Nueva York en los años 20. Algunos conocidos y algunos otros, y algunos no tanto. Pero están Louis Armstrong, Duke Ellington, sí, sí, varios claro. De los que conocemos aquí en el programa. Los capos del jazz. Y como hablábamos antes, vamos a escuchar ahora una composición original de Louis Armstrong, compuesta la música y la letra por él, que se llama Someday You'll Be Sorry, que quiere decir algún día te arrepentirás. Y habla un poco de que me has estado tratando mal y algún día te arrepentirás. Y sí, si tratas mal, al fin y al cabo, algo termina. Entonces vamos con este Someday You'll Be Sorry. Ahora que tenemos un problemita que siempre saltan algunos que otras veces las CDs. Vamos a ver si podemos enganchar bien que nos salten los CDs para poder escuchar ese tema tan bonito de composición de Louis Armstrong. Mientras escuchamos de fondo el Goodbye de Sean Coltrane. Vamos a ver si funciona ahora. Thank you. me sorry. The way you treated me was wrong, but that's about it. I was the one who taught you all, you know. Your friend said you to make me sing another song. Though good luck may be with you, but do that. Though your future days be clear, yeah, there won't be another to treat you like a brother. Yeah, some days are rainy days. Y aquí escuchábamos este Someday You'll Be Sorry, compuesto, letra y música, por el mismo Louis Armstrong. Lindo tema, me encantó, ¿eh? Muy buena, muy buena. Muy bonito, tiene gusto este, este creo que hombre. Sabe, creo que sabía el tipo este, ¿eh? Sabía algo. Algo sabía. Entonces ahora, que queda poquito tiempo antes de pasar a la sección de tango, vamos a poner otro tema tanguero, que se llama Takes Two to Tango. ¿Qué quiere decir? Se necesitan dos personas para bailar el tango. No sabía nada. No sabía nada. ¿Tú crees que está en lo correcto? Y es mejor. Es mejor. Es como todo lo que se hace para dos. Mucho mejor con dos que solito, siempre. Bueno, pues vamos a escuchar este Takes a Two. A ver si no nos salta, si no nos salta el CD, en la siguiente. Vamos a escuchar Takes Two Tango. Take two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. A ver con este CD. Hey, baby, how about this dance? Why? Because it takes two to do this dance. Takes two the tango, two the tango, two to really get the feeling of romance. Let's do the tango. Do the tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. There's lots of things that you can do alone, but takes to the tango, to the tango, to the really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do the dance of love. You can croon to the moon by yourself, take a left like a loon by yourself, spend a lot, go to pot on your own. There's lots of things that you can do alone, but listen here, it takes two to tango, to the tango. To the really get the feeling of romance. Let's do the tango, to the tango, do that dance of love. Oh, Zed. Thank you. mess with me now, 'cause it takes to the tango, to the tango, to really get the feeling of romance. Let's do the tango, do the tango, do that dance of love. Takes to the tango, 'cause that's the song of love. Muy bonito. De the tango. Y esto, como no, era Takes Two to Tango, que viene perfecto para la transición el jazz y el tango, donde Louis Armstrong decía, puedes hacer muchas cosas tú solo, puedes echarte una siesta, puedes subir a un barco, puedes ir hasta la luna tú solo, pero bailar el tango no. Necesitas otra persona. Qué grande, Luis, che. Que decía, tenía bastante conexión con el tango, porque hizo varias cositas con el tema del tango, ¿viste? Claro, sí. Que nosotros acá tampoco lo podemos contar, pero no sabemos cuánta había. Pero se ve que bastante, porque... Está claro que entre el tango y el jazz había influencia sí. mutua. Buenísima, buenísima. Muy lindo esto que nos trajiste, dedicado a tu compañero de radio y de música, ¿eh? Hombre, quien pide, consiga. Como tiene que ser. Bueno, ¿y ahora qué se escucha de fondo? Uy. Ahora se cambiamos de rubro. Género. En el delirio de los todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de tus 105, los 20 barrios de la ciudad. Bajo Belgrano, como el de Sana, tu brisa pampa de juventud, te trae silbido, canción y risa, desde los patios de los estudios. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al crack. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques para la ciudad. Y aquí escuchamos Bajo Belgrano, tango grabado en 1926, con música de Anselmo Ayeta, letra de Francisco García Jiménez, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en la voz de Carlos Gardel. Y Belgrano es un barrio allá de Buenos Aires, donde el tango este se basa un poquito en su historia de los stud, que es de los pingos en los caballos. Cuánta esperanza la que en vos vive, la del peoncito que le habla al crack, el peón hablándole al caballo. Esa frase, sacame pobre, pingo querido, sacame pobre, y iban a dejar todos la guita ahí con los caballos. Y Gardel era muy burrero. A los que le gustan mucho los caballos se les llamaba burreros. Y Gardel era muy burrero, se patinaba la guita que se ganaba por las giras a la parranda de los caballos. Y luego cantaba esa canción dedicada a la ludopatía. ¿Cuál? Por una cabeza. Sí, encima, ahí ese es el más clásico, pero bueno, habla de la carrera de caballo, ¿viste? Y ahí está el videoclip, hablando de la, se lo ve como rompe los boletos cuando su caballo no ganó. Dice sí. Otra vez. Y bueno, ¿qué va a ser? El vicio de los burros. Este fue el tango Bajo Belgrano. Bueno, para hoy tenemos, como nuestro compañero Beltrán me pidió qué traer, y le dije a Luis Astron, y le dije, ¿vos qué querés? Y él me dijo, Miguel Montero. Y acá tengo este gran cantor que también me pasó influencia tanguera de mi viejo, que le gusta mucho Miguel Montero. En realidad es uno de los cantores que gusta a casi todos los tangueros. No es que sea muy milonguero, porque estuvo con Lomuto, estuvo con Pugliese, pero grabó poquitos tangos con ellos. Fue más potente su fase solista y su gusto por los tangueros, que le gusta escucharlo, su interpretación. Miguel Ángel Montero, también tenía apodos, que era Alberto Luna, que se lo puso en sus principios como cantor, y después ya se puso el apellido del padre, Montero. El Negro de Oro es como se lo conocía. El Negro Montero, el Negro de Oro es como ya le decían. El tipo nació en San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina. Pero ya a los poquitos tiempos se fue a vivir su familia a Córdoba, a los 3 añitos. Y después ya un poquito casi más adelante a Buenos Aires. Miguel Montero era un cantor muy afinado, con una voz potente y dramática. Como decía uno, un poco lloronquín, como un poco llorón, decían algunos. A mí me encanta, ¿viste? Yo la verdad que, como mi influencia en mi forma de interpretar, está muy metida en lo que es, quiero decir, lo que yo escuchaba cuando era pibe, ¿no? Y era Miguel Montero, Alberto Morán, Gardel, el Tata Freire Ruiz. De lo poco que puedo hacer yo, me enloquecían estos, ¿viste? Estos, yo escuchaba a Miguel Montero en sus interpretaciones de Antiguo Reloj de Cobre, El Bazar de los Juguetes, Y yo decía, ay, sí, por favor. Y después los cantaba yo por ahí, intentaba hacer esos juegos que hacía este con la voz, ¿viste? Porque decía, lo que hacía Miguel Montero. El ídolo también de Diego Armando Maradona. Decía, a mí el que más me gusta es Miguel Montero. ¿Ah, sí? Sí. Un capo, Miguelito. Y bueno, el tipo empezó allá por la década, nació en 1922, en Tucumán, como dijimos. Y ya en la década del 30, ya por el 38 por ahí, empezó a meterse en la radio y a canturrear algunos tangos. Vamos a empezar escuchando, porque él hasta en el 50 no grabó, hasta 1949 con la orquesta de Francisco Lomuto, que Francisco Lomuto, una orquesta que venía ya desde la década del 20. Y el primer tango que grabó fue Muñequita y nada más, y Tarde. Vamos a escuchar el tango Nunca Más, que es lo grabó el siguiente año de su primera grabación, que lo hacía en 1950, y con la orquesta de Lomuto, esa orquesta potente y picada que tenía Francisco Lomuto, que fue también en 1950 el año donde falleció Francisco Lomuto. Vamos con Nunca Más, Francisco Lomuto y Miguel Montero. De falsa alegría, tus ojos claros volví a recordar, y entre los tangos, el vino y la orgía, busqué febril tu recuerdo matar. Recordaba mi dicha sin igual, que a vos sola mi vida consagré, pero ingrata te fuiste sin mimar, triste y solo cobarde te lloré. La ilusión de mi vida, toda mi alegría y mi pasión. Mala, yo que te quise por buena, en tus dulces labios, nena, me he quemado el corazón. Linda, muñequita mimosa, siempre en mi corazón está. Nena, acordaste de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Y acá escuchamos este tangazo, Nunca Más, con la orquesta de Lomuto, de Francisco y Oscar Lomuto. Los compusieron ambos hermanos en 1922. Eso ha grabado en el 50. La voz más limpita que tenía. Sí, che, era re joven, ahí, buen joven. Tenía 30 años. 30 años. Ya venía cantando desde 10 años atrás o más de 10 años atrás, pero bueno. Y el tipo fumaba mucho, ¿eh? Le daba mucho, mucho al cigarro. Mucho. O sea, en casi todas las fotos que aparece, está con el pucho en la boca siempre, ¿viste? Ahí el Negro Montero, re querido el Negro Montero. Estuvo unos años ahí con Lomuto, pero bueno, falleció Lomuto el mismo año, como dijimos antes. Y después estuvo pasando por alguna orquestita en la década del 50. Y después ya directamente se metió por conexión de un amigo, le presentaron al maestro Osvaldo Pugliese. Con Pugliese grabó unos cuantos tangos bonitos. Vamos a poner, como traje, la verdad traje más de los solistas de él y alguno con guitarra, que poner más con Pugliese y con todo, que son más conocidos. Entonces vamos a escuchar con Pugliese un tangazo que los canto, son uno de los primeros tangos que yo aprendí a cantar cuando era 15 años, tenía por ahí 16 yo. Acuafuerte se llama. Lo tocamos una vez con Nico y con María. Es uno de los primeros tangos protesta también. Y la verdad que es una letra muy bonita. Vamos con esta versión de Miguelito Montero, el Negro de Oro, con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Potencia. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Poner energía, Pugliese, maestro. Ponele garra a ese pedazo de orquesta. Como todo junto. ¿Viste qué letra, no? Tremendo. Terrible, terrible. No, Acuafuerte es un tangazo. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando al Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Yo tenía 16 por ahí. Y no comprendía, pero sí lo entendía perfectamente. Digo, pero ¿cómo? Había esas comparaciones, ¿no? De que gasta la guita así y ofrece a Lulú todo. Y el obrero que le pidió, che, no. Digo, uy, qué negrero es el puto mundo. No entendía, pero entendía, ¿viste? Iba como diciendo, cayéndote la ficha de a poco de que te ibas a encontrar en esta hermosa vida. Y buena interpretación. Ya por eso decían que, ¿viste? Era un poco muy fuerte la interpretación. Dramática, pero te destroza. Sí, te destroza. Flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena. Estuvo con Pugliese unos cuantos años, creo que del 54 al 59. Estuvo ahí con el maestro. ¿Qué dice el nano? Que no se escucha por internet. ¿Qué McAllan? ¿Sacas un McAllan? John repite lo mismo, ¿viste? Dice que no se escucha por internet, che, bueno. Bueno, después que lo escuchen en podcast. A ver. A ver. Grabó también en colaboración con Miguel Calú un par de temas en el 66, otros con Mariano Mores en el 61 y en el 69. En la década del 70 tiró bastantes grabaciones con Salgán, después con la orquesta de Pascual Mamone, y hizo giras por todos lados, Miguelito, un capo. Vamos a escuchar este tangazo que grabó en el 61. Vamos a ponerlo acá. Ah, no, primero vamos a meter este, que es un clásico de lo suyo. Uno de los que a mí me emocionaba de pibe cuando empezó a escuchar tango. Decía, me gustaba un montón cómo empezaba este bandoneón. Es orquesta para él. Él era como, no el director de la orquesta, pero su orquesta. El tango se llama El Bazar de los Juguetes. El Bazar de los Juguetes es un clásico de Roberto Rufino, el gran cantor, hizo la música. Y Reinaldo Gisso hizo la letra. Te suena El Bazar de los Juguetes, ¿no? Así que vamos a poner este tangazo que él grabó allá por los 70 con orquesta propia y con esta energía y este bandoneón que yo era pibe y decía, mirá qué lindo suena esto. Patrón, cierre la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, de atrás de esta vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, teniendo por regalo un solo cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes allí en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Energy. Yo, si no me confundo, esta podía ser posiblemente la orquesta de Armando Cupo, que también grabó con Miguelito Montero un par de temas, y El Bazar de los Juguetes. Me encantaba cuando era pibe, digo, ¿cómo habla el bandoneón? Cuá, cuá, cuara, cuá, cuá, cuara, mira. corillón. Y cupo. Hermosa, ¿viste? Qué bonita. Esto ya es de solista, no era con Pugliese, pero tiene esa energía parecida, ¿viste? Patrón, cierre la puerta. Qué lindo, cómo me gusta. No me mire asombrado. Hizo, también grabó, grabó un par de cositas bonitas con Mariano Mores, que Mariano Mores tenía una orquesta lírica, la Orquesta Lírica de Buenos Aires, que tenía como 60 integrantes, ¿viste? Que era un poco de tango sinfónico, que fue lo que venía desde atrás con Canaro. Mariano Mores, que fue pianista de Canaro desde el 20, desde el 39, creo, hasta unos años. Y después se montó su pedazo de bicho orquesta, que Mariano Mores murió hace poquito. De Mariano Mores tocamos uno, que es una, esa música tan, tan hermosa con ese pedazo de letra, ¿viste? Antes de escuchar ese tema con Mariano Mores, vamos a escuchar una samba. Samba es una canción de, ya es más como folclore, folclore de Argentina, y ya de las provincias. Esta samba se llama Noches de Abril y es de Discépolo, la letra de Enrique Santos Discépolo. Así que vamos a escuchar esta hermosa samba con Miguelito Montero con guitarras, porque después también tengo un par de tangazos ahí con guitarras de él. Esta la grabó también allá por la década del 60, con letra de Enrique Santos Discépolo, Noches de Abril. Noche de luna llena, noche de abril, fuego de un hechicero, plata y marfil, luz que llenó de flores las sombras de mi vivir, ansia que está en tu aroma, noche de abril, dame de tus estrellas la que perdí. Se fue de mi vida, mi amor. Busca tu amor en la tierra. Quizás fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé. Apostó a la suerte mi corazón. Dime qué remolino la ensequeció. Canto de pampa y cielo que era un anhelo y llanto. Siento que ató a la tierra con su traición. Nube que enturbia en sombras mi corazón. Se fue de mi vida, mi amor. Busca tu amor en la tierra. Quizás fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla. Pero no. Qué hermosa zambita, divina. Enrique Santos Discépulo, música y letra de esta hermosa zamba Noche de Abril. Qué buenas esas guitarras. ¿Viste qué lindas las guitarritas? No, no, terriblemente. Y grabó también unos cuantos con Roberto Grela, que era el capo de la guitarra. Hermosa, hermosa zamba, me encantó. Noche de Abril. El nano nos manda saludos, dice que está escuchando desde su casa, desde la radio, porque no puede escucharlos desde internet. Lo importante es que nos escuchen. Un saludo al poeta. Un saludo al poeta, escuchándonos analógicamente. Analógicamente. Que... Bueno, Miguelito Montero, como decíamos antes, estuvo también viajando por Centroamérica, Venezuela, Chile, llegó a Estados Unidos también, y en todo fue muy bien recibido con... Obviamente siempre repartiendo el tango por todos los lugares. Compuso también para La Muchachada, que lo grabó con Gardel, La Noche Tiene Ojos Negros, Celos por Quererte, de Ángel Domínguez, Corballita, con Libertela, ¿Qué Diablos Pasa? Y No Te Hagas el Pituquito. Eso los compuso él con algunos de los otros músicos que hacían también las letras y músicas. Así que también tiene sus propias composiciones, Miguel Montero. ¿Y dijiste que una la grabó con Gardel? No, no, no, con Pugliese. Ah, vale. No, no, la de Pala Muchachada. Esa, Pala Muchachada. Esa la grabó con Pugliese. Y están muy lindas, están muy lindas. Ahora vamos a escuchar un tema, tangazo, que yo también cuando era pibe, viste, me emocionaba un poco. De Carlos Russo y Marujita Falero, letra y música de ambos. Se llama El Retrato de Mamá. Es los típicos... Típico tango, viste, que... Mezclan ahí un poquito los hermanos. Uno que la vida le fue afortunadamente con el efectivo bien. Al otro, que es un bohemio. Pero cada uno tiene un sentimiento ahí potente, arraigado. Como ya dice el nombre, está la mamá metida en esta historia, ¿no? Se llama El Retrato de Mamá. Lo voy a dejar de escucharlo. De pibe me emocionaba mucho. Me emocionaba mucho el pibito este. Vamos a escuchar con esta interpretación potente de esa voz que escuchamos de fondo. El Retrato de Mamá. Hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Yo aunque pobre voy tirando, te agradezco la intención. Ese Cádiz en la puerta y esta mansión alajada dicen lo que progresaste, que salta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No, guárdate la cartera, no es por plata que yo vengo, pero decime el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Y si quieres, te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la cosa más cara, el retrato de mamá. La vida nos lleva, hermano, por un camino distinto. Y aunque no tengo tu plata ni tu lujosa mansión, tengo en cambio, pa' que sepas, en mi humilde burincito, el retrato de la vieja que por vos todo lo dio. cielo. Ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. Tangazo, ¿eh? Qué duro. Durísimo. Pero yo que soy un reo, no le sale ni la R de la rabia, ¿viste? Sí. Desde el cielo ella te viste, perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. ¿Viste? Encima dice, tranquilo, guardate la cartera, no es por plata que ella venga. ¿Viste? Que dice, te agradezco la intención. Acá el tipo lo va a visitar y dice, ¿qué querés, guita, hermano? No, Gil, no quiero guita. Y sí, sigue lastimando. Sigue lastimando. Sí, esto lo escuchamos de pibe con los muchachos allá por la luz. Todos queríamos matarlo al hermano. Decíamos, si llegamos a encontrar al hermano de este, no, viste, lo matamos, viste. No es para pedirte nada. Tangazo. Bueno, vamos a poner ahora sí con Mariano Mores, con esta orquesta sinfónica tan potente. Mariano Mores, pianista, genio de la música popular de Argentina y mundial, porque bueno, al final cuando es popular pasa a ser ya del globo, y no del globo de Huracán, que Leo si lo escucha estará contento, pero no, del globo de Huracán no. Esta orquesta sinfónica que grabó en el 61 este pedazo de tango que se llama ¿Por qué la quise tanto? ¿Lo conoces, Raúl? Te va a gustar. Encima esta orquesta que es muy grande, se escucha muchas cosas acá, ¿viste? Hay de todo, casi instrumentos ahí. Así que vamos a quedarnos a escuchar con este Flor de Tango, ¿Por qué la quise tanto? Miguel Montero y Mariano Mores. Remotos bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma, y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto. Tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, por qué vivo soñando que alguna vez fue mía.

que me enloqueció. Bueno, como se dieron cuenta, esta no es antiguo Oro de Cobre, sino que era... ¿Cuál era? Gurisa. Como le gusta al otro. Sí, que esta no es la versión tampoco que está con Pugliese, sino que es una versión ya solista, pero una polenta. Esta fue la primera versión que yo escuché de Gurisa. Me volvía loco, me volvía, te juro que... Y ahora sí viene... Este que dijimos antes, Antiguo Reloj de Cobre. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, yo lucí en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete. Mi vieja como un juguete decía, préstaselo. Y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar. Y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si le voy a olvidar. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba. Y mientras que blasfemaba, a la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía, el viejo te perdonó. ¿Qué querés que te diga? Vendió el reloj. Sí, vendió el reloj, como me dijo un amigo de mi viejo un día. El hijo de puta vendió el reloj del padre. Pero qué bueno está. Sí, no, esta fue la primera versión que escuché yo de este tema, ¿viste? Y la verdad, claro. Cuando lo cantaba. Mis amigos del barrio, ¿viste? Que se los cantaba, que todo el mundo estaba con otra música y yo aparecía con estas cosas. Se quedaban todos así, ¿viste? Siempre. Es esta letra, ¿viste? Claro, encima te llega adentro, porque está hablando de tu papá, de tu la vida, de movidas que. Hablando de papá de Montero, ahí cuando el tipo empezó, en la década del. En el 38 empezó, estuvo cantando así en la radio y en algunos lugares hasta el 42, 43, y después tuvo como 4 o 5 años que desapareció y volvió en el 49. Porque el papá, que era pintor y arreglador, así como medio. Sería como ahora mismo un autónomo, andás a ver antes como. Y se fue a ayudarlo al padre y estuvo trabajando unos cuantos años con el padre. Y después volvió a la música. Y en el 54, cuando empezó con Pugliese, Pugliese le dijo: mira, estaría bueno que cambies el nombre, por no sé qué historia, eso ya no lo sé el porqué. Pero Montero le dijo que no, que quería mantener Montero, pues justo había fallecido el padre. Entonces él quería. Como hacia el padre, ¿no? Por ejemplo, de homenaje, mantener su apellido. Claro, no ocultar su pasado. No, y también porque viste que muchos artistas se ponen otros apellidos para que sean quizás más fáciles de recordar, aunque Montero es fácil. Pero vaya a saber por qué el maestro lo ha preguntado eso, pero bueno. El maestro, con toda la humildad, pregunta y dice que no, ya está, viste, no tal. Ahora vamos a escuchar de. Alberto Castillo, el gran Alberto Castillo, música de él y Carlos Lucero, un tango que se llama Cucucita. ¿Sabes cuál es Cucucita? Sí. No conoces Cucucita. Es otro como esto, como el retrato de mamá, ¿viste? Típico que sabes que te van a te hacen algo por dentro, te mastican. Es muy, escuchemos la letra de Cucucita, que es un clásico de este, se pasó a ser un clásico, obviamente de Alberto Castillo interpretándolo él, pero también de Miguel Montero. Así que vamos con Cucucita. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tal hermosa realidad. He sabido que a Pinocho lo han traído con urgencia moribundo al hospital, y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias y viera qué bonita, y hace seis meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame Sara pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. El médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó, y mientras lo abrazaba murmuró: muy pronto sanará si crees en Dios. Corrió a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió, y en el sueño vino el hada que pedí, y al instante la nena caminó. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias y mira qué bonita, y hace seis meses largo, ¿sabe? No puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame Sada pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita como curó a Pinocho, y así podrá jugar. Ya que está la historia de Cucucita, que es muy entrañable porque, bueno, la inocencia de un niño yendo al doctor a pedirle lo que pasó en la película de Pinocho, ¿viste? Si a Pinocho lo curó, ¿por qué no curás a mi hermana? Esa inocencia del pibe, ¿viste? Cucucita. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga. Bueno, ahora como estamos llegando ya a los años 70, donde ya estábamos en el final ya de la carrera, por la vida, ¿no?, de Miguel Montero. Falleció el 29 de agosto de 1975 a las 9 de la mañana mientras desayunaba en su cama. El bobo le hizo ¡pum! Infarto. Y adiós, Miguel Montero. Murió tranquilo, con un dolor en el pecho, obvio. Había regresado el día anterior de su provincia natal, Tucumán, y el día siguiente tenía una actuación por ahí, pero ya obviamente no fue. Pero va a permanecer siempre en el recuerdo y el cariño de todos este gran cantor excepcional, el Negro de Oro, Miguel Montero. Vamos a escuchar ahora un hermoso tango con guitarras de 1970, Callejón. Este tango con las guitarras de Grela, Roberto Grela. Me encanta este tango. Thank you. farolito que parpadea, tumbado y viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina. Tal vez murmura, ¿por qué lloras? 10 arbolitos como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solo vigilan, fieles y tiernos, tus noches tristes de inmensa paz. Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy, yo no sé. Como a mí, también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y he olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tu falda, tu amarga pena lloran por ella, como mi vida no tenés huella, y nunca un carro surcó tu mar. Solo en las noches de clara luna, una pareja viene a arrullarte, y al despedirse suelen dejarte besos sonoros como el cristal. Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente, y a dónde voy, yo lo sé. Como a mí, también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida, y he olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Acá escuchamos Callejón, esta hermosísima versión de Miguel Montero con las guitarras de Roberto Grela, un tango de Roberto Grela, la música. Y Héctor Marcó hizo la letra. Héctor Marcó, ese que escribió Corazón, Bien Frappé, Nido Gaucho, Mis Consejos, Eterna, que está Eterna Cerval, Whisky, que me gusta tanto, Tu Cielo y Tú, Rosamel, La Capilla Blanca, tangazos, tangazos, tangazos, la mayoría con Di Sarli, ¿eh? Se juntaron mucho Marcó y Di Sarli, entre copa y copa, en Un Beso a la Vida. Madre mía, la cantidad de tangos, todos los que nombré, todos los conocen, los milongueros los conocen, Alma Mía, que son a oscuras. Mamita, lo escribió este hombre. Este es de 1936, Grela sería un nene. Como vamos llegando ya al final del espectáculo, espero que hayan disfrutado a este flor de intérprete, que fue Miguelito Montero, el negro de oro. Miguel Montero, como dije antes, una interpretación dramática, como decían algunos, medio llorón, pero no lo tomo o no lo digo como una crítica negativa, sino todo lo contrario. A mí me encanta también llorar un poquito de vez en cuando lo canto, ¿viste? Estoy, no. Por eso digo que agarré trozos de cada uno y lo llevo a mi lugar, pero me encanta esta forma de cantar, esa forma de sacar la voz que tenía Miguel Montero. Vamos a ir poniendo ya el último tanguito, un tango que le gusta mucho a nuestro amigo Raúl Beltrán, y ya que me lo pidió, digo, bueno, venga, vamos a meterlo ahí. Este tango, recuerdo yo cuando era adolescente, por ahí 19, 20 años, cuando iba a cantar a la Casa del Tango, Guardiavieja y Medrano, en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, me llamaban el Benjamín de la Casa del Tango, pues yo tendría eso, 19 años, y ahí era toda gente mayor, pero mayor, todos veteranos, ¿viste? veteranos que quisieron ser cantores y bueno, terminaron en su vida y lo llevó para otro lado. Había uno que me decía, me dice, no, un día Alfredo Gobbi me dijo, venite mañana a la audición y te pruebo. Y mi papá no me dejó. Dice, no, a ir de cantor no. Y eso sería en el 50. Dice, y al día siguiente contrató a Jorge Maciel. Por eso no me gusta Jorge Maciel. Dice, digo, a ver qué tiene que ver Jorge Maciel, echa la culpa a tu madre. Dice, por eso Jorge Maciel nunca me gustó. Claro, al día siguiente ya salió el cantor con Gobbi, que menudos golazos hicieron Jorge Maciel y Gobbi. Uno de ellos es Salto Mortal. Salto Mortal, que lo cantaba Gardel, pero Gobbi y Maciel, una pinturita. Bueno, como vamos llegando al final, y esta mujer, una de las que llevaba a la casa del tango, me dice, hablaba así. Oye, oye, vos también que me encantó que... Y me dijo, este tango viene muy bien para tu voz. Y yo de casualidad lo conocía, viste, ya... Escuchaba mucho y como yo grababa de la radio, y se ve que en la radio sonó ese tango y lo grabé. Creo, no, nunca sé que me compré. Y claro, este tango, ¿cómo se llama, Beltrán? La conciencia. Exactamente, la conciencia. Presten atención porque la letra es muy potente, te hace reflexionar cositas. Grabado en 1957 con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. La conciencia, Miguel Montero. Siempre habla del daño que le han hecho, lo cuenta, lo recuerda con desesperación. Él tuvo un mal cariño que desangró su pecho, él tuvo un mal amigo que lo vendió a traición. El hombre siempre olvida el mal que ha realizado, las penas que ha causado y el bien que recibió. Él grita la injusticia como un desesperado, pero decirle al mundo sus propias culpas no conciencia. La conciencia es la que dicta, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz con que las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Ya me declaro un pecador eterno, porque pedí más veces amor de lo que di, porque sentí cansancio de estar junto al enfermo, que cuando yo lo estuve no se cansó de mí, porque frente al peligro pensé en salvar mi vida, las horas de esta vida que Dios me regaló, y frente a los heridos me contemplé mi herida, como si el importante del mundo fuera yo. La conciencia es la que grita, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz que las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Lo de tango, Beltrán. Voy a poner, cuando digo, bueno, que el tipo decían como que lloraba mucho, viste, que era no, muy llorón. Van a escuchar Frente a ella me declaro, pero como larga esa cosita, pero le sale tan natural. Declaro un pecador eterno. Escuchan ahí, pasa rápido, ¿eh? Dice un pecador eterno y manda un pecador eterno. Te manda esa. Nada, viste, ahora lo ponemos de vuelta para que lo puedan escuchar. Un pecador eterno. ¿Por qué pedí? Es buenísimo. Se atraganta, ¿eh? Claro, pero es está metido en la interpretación. Estás metido en un lugar donde si te sacan y tenés un cuchillo en la mano. Uy, perdón. ¿Viste? Pues no, estás metido ahí adentro. Un pecador eterno. Es claro, es que no. Está buenísimo, me encanta. Y después, como. Es un disfraz, aunque las almas oscuras muestran siempre sus ternuras. Es que manda una. La conciencia es la que grita, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. Mentira lo demás. Esa forma de ¿se entiende? Mentira lo demás. Palabra, lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. Sí, también hace énfasis cuando dice y salvar mi vida. Hace mi vida. Claro, es que. Pero es importante, porque ahí la letra está diciendo: el mundo se está muriendo y yo quiero salvar mi vida nada más. Que, sí. No, por eso, cuando escuché por primera vez esta letra de pibe, dije: ostras. ¿Qué soy? ¿Qué me escribieron a mí? ¿Quién me está mirando? Porque al final es un trozo de cada persona esto. Sí, claro. No te puedes escapar de este tango. Creo que nadie puede decir, ah, yo no. Venga. Es la potencia de este tango, sí, que llega sí, a todo sí. El mundo porque somos todos. Tenés que morfar, mirás para otro lado, ¿viste? Suena este tango y decís, voy al baño, voy a pedir una cerveza. Sí, alejate. Alejate que la conciencia te mastica después, ¿viste? Bueno, che, llegamos al final del espectáculo. ¿Qué Beltrán? ¿Te gustó lo que traje así variadito de...? Me gustó. Yo creo que destrozamos al público que nos está escuchando en sus casas. Yo creo que no salen en todo el día. Bueno, un día lluvioso viene el pelo, ¿viste? Pero sí, es... Y es lagrimero, pero bueno. Yo crecí escuchando estas cositas, ¿viste? Y la verdad que, bueno, quiero o no, te hace replantearte cosas, te hace... pensar otras cosas, yo qué sé, en el retrato de mamá te hace replantear, joder, sí, uno es pobre, otro es rico, la puta madre, tenés mucho dinero, ¿viste? Pero ¿dónde te quedó todo? Claro, no te voy a decir, me voy a tomar un JB etiqueta violeta, yo qué sé. Vos lo mismo en Aquafuerte. En Aquafuerte lo mismo, en Aquafuerte te tira trompadas por todos lados, ¿viste? No, el viejo verde que gasta su dinero... la mina que vende flores para poder sobrevivir y todo así. 40 años de vida me encadenan. Claro, el viejo y cansado y ve todas las cosas diferentes. Claro, ya viste, lo mirás desde el veterano y decís, ostras, pues esto está. Claro, es que. Lo veía con otros ojos. Pero de veterano no, porque el tipo dice 40 años de vida me encadenan. Obviamente que 40 en aquella época no es como 40 ahora. Ahora somos jóvenes. ¿Qué te reí? No me río, no digo sí, nada. Sí, sí, te estabas agachando y digo, se está riendo mucho. Pero sí, igualmente ya con los 40, ¿no? Que vos mirás de otro balcón, no te queda otra. Estás mirando a pibes de 20 en el mismo lugar donde vos ibas y decís, oh. Y las mismas pibas quizás siguen por ahí ya más reventadas y de la vida de mierda, ¿viste? Ofreciendo violetas y... Al ritmo de un gotán, que es esto que se escucha ahí. Este está al ritmo de un gotán. Gotán es tango, por si no lo sabe alguno de los que nos escuchan. Bueno, espero que hayan disfrutado de la parte de Luis Astrón. y de la parte de Montero, que casi siempre Beltrán tira más de tranquilito y tal. Y hoy con Luis Armstrong, que era, ¿no?, la voz de Luis Armstrong, viste, te levanta, aunque sea todo romanticón. Claro, hoy fue romanticón, pero es eso mismo. Sí. Luis Armstrong con su voz y su trompeta es... No, te relevanta. Y Miguel Montero te levanta con su interpretación, pero sus tangos casi siempre son... Te destrozan con sus letras. Sí, te tiran, te hacen pelota, pero la vida a veces no es todo alegría y chimbum. Ah, mira, también hizo este jueguito de este que... ¿A ti te suena? ¿Te suena, no? Mira qué versión, ¿eh? Mira qué rapidito van. El grano 60-11. Está buenísimo. Quisiera hablar con René. No vive allí, no corre. Lo escuché hoy por primera vez. No lo escuché por el nunca. No cuelgue, la tarde es triste. Me siento sentimental. René, ya sé que no existe. Charlemos. Usted es igual. Charlando soy feliz. La vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor. Seremos ella y él. Y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más. Soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. No puedo verla. Es doloroso, lo sé. Como quisiera quererla. Soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz. La vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor. Seremos ella y él. Y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más. Soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. Bueno, como chapita, y nos despedimos con Entre Tango y Jazz. Bueno, Beltrán, espero que hayas disfrutado todo esto que pusimos de Miguelito Montero. Me encantó la parte de jazz. Y la del tango, espectacular. Gracias, muchas gracias. Que nos vemos el domingo a la tarde. El domingo a la tarde, ahora mismo. Ahora mismo. Y el miércoles en Radio Crash. El viernes la milonga de la frontera. O mañana tocarás en la misma manera. Hoy toco en el Vasco. Hoy en el Vasco. En Oviedo. Mañana en A Mi Manera. El viernes en la playa de Vega, ahí cerca de Riva de Sella. Y en el Dream Planet, un poco de swing. El sábado en La Muño, creo. No estoy seguro. Yo el domingo al mediodía tocamos en el Metrópolis. En la Carpa de Cimata. Es cierto. Carpa Cimata. Cimata. ¿Quién lleva esa carpa? Y la tabacalera Raúl con unos cuantos más. Así que puede estar muy lindo. El único tema es que creo que ya no hay entradas. Creo que no hay entradas. Cuando se escuchó que tocaba Luca Bohemia, se petó esto. Normal. En realidad es por los grupos de la noche. Pero bueno, no aparece que hay entradas. Pero a ver si Raúl podía conseguir algo. Porque parece que va a tocar tango y después swing, todo, para que vaya toda la gente. Pero si no te dan entradas, pues no podemos pasar. Claro. Así que bueno, nos vemos el fin de semana. Y disfruten más, porque la semana que viene nos veremos con mucho más en Entre Tango y Jazz. Muchas gracias.